soñando, porque se han llenado de luz todos mis momentos, desde que alguien pintó tu cara en mi corazón. Sigo soñando.